Y esta es la puya saloera. Mi mayor, Luis Ramón Ovalle Mejía, en invierno y verano. Ay, yo traigo desde Saloa, yo traigo desde Saloa para el pueblo vallenato. Clase de peces de sobra para hacerle más exacto. Clase de peces de sobra para hacerle más exacto. Traigo fresco boca chico, también lo traigo salado. Y traigo bagre pintado y el blanquillo rayadito. Y un viaje de coroncoro. Y también traigo moncholo, la doncella y la cachama, la pacora y la mojarra. Y el que consume estos peces no necesita de viagra. Y el que consume estos peces no necesita de viagra. La puya de Vigilio es pa' gozar, la puya saloera es pa' bailar. La puya de Vigilio es pa' enganchar, como pruebe estos peces ya verá. Como pruebe estos peces ya verá. Ya sabrá, ya verá, pruebe ya, viagra. Eminentes educadores, Jairo Montesino y Luis Alfonso Cantillo. Hay que comer pluma y escama. Guillermo Pavón y Mario Castañeda en Pibijay. Pero los que sí sé que consumen pescado son Imer Molina y Hernando Sánchez. También le traigo las aves, también le traigo las aves que abundan en mi región. De diversas variedades se ven lindas en el playón. De diversas variedades se ven lindas en el playón. El pato en distinta raza, el barraque tipicingo, con una marca en las patas, colocada por los gringos. Ya barrico, yongo y mirla, sobrada de vitamina. El yuyo, agujo y viudita, el coquito y la garcita. Quien consuma de estas aves, viagra nunca necesita. Quien consuma de estas aves, viagra nunca necesita. La puya saloera es pa' gozar, la puya saloera es pa' bailar. La puya de Vigilio es pa' enganchar. Como pruebe esta sabe, ya verá. Como pruebe esta sabe, ya verá. Ya sabrá, pa' enganchar. Ya verá, viagra. Compadre Poncho Zuleta, escoja entre el pato pisingo.